Bueno, voy a empezar yo con una presentación. Mi nombre es José Rodríguez y yo soy maestro de primaria en Los Ángeles, California. Estamos haciendo esta grabación para preparación del Radio Maratón, ahora para el Día Mundial de la Tierra, que va a ser el 22 de abril. Y también hoy, como la información para el podcast, es domingo 12 de abril 2009. Regresamos a las presentaciones. Si gustas, Sonia, presentarte, por favor. Bueno, mi nombre es Sonia Alejandra Rodríguez, soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires. Soy docente de primaria, cursando la especialización en informática, que doy las áreas de prácticas del lenguaje y ciencias sociales en sexto año. Muy bien. Katy, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, yo soy Katy Castillo, soy de San Salvador de Jujuy, de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. Soy profesora de escuela secundaria, enseño inglés como segunda lengua, trabajo en escuelas privadas y públicas. Tengo quinto año del ciclo secundario, segundo y tercero polimodal, y también tengo octavo, noveno y primer año polimodal EGB. Hace bastante que mis alumnos trabajan de alguna manera con el medio ambiente. Acá en Jujuy hay una organización que nuclea, digamos, a estudiantes secundarios, así que estamos en el tema. Muy bien, y René, por favor. Bueno, muy buenos días, Sonia, muy buenos días, José, muy buenos días, Katy. Mi nombre es René Torres. En este momento, buenos días, bueno, pues es el mediodía todavía aquí en Lima. Mi nombre es René Torres Rizo, soy instructor de tecnología del Colegio San Jorge Miraflores, aquí en Lima, Perú. Enseño específicamente lo que es el área IT para los grados de quinto, sexto de primaria y del primero a quinto de secundaria, es decir, primaria y secundaria de la educación básica. Mi especialidad es específicamente todo lo que involucra tecnología, pero digamos, por motivación personal, me he dedicado a lo que es la parte de capacitación y, bueno, me he involucrado ahora también en la educación básica. Ya tengo un aproximadamente de 16 años de experiencia llevando educación en tecnología en escuelas, tanto a nivel superior, a nivel universitario y ahora también en las escuelas básicas. Mi experiencia con el uso de la tecnología en este momento es a través del apoyo y soporte para el uso de estas nuevas herramientas. De manera personal, creo que se está dando un gran giro en la educación implementando las herramientas tecnológicas, pero también es momento de entrar en una reflexión. Si estas herramientas están cumpliendo sus objetivos, entonces a veces es bueno sentarnos a reflexionar sobre estos puntos para poder determinar si estamos en un buen camino. Muchas gracias. Vamos a continuar. También puse un chat para la llamada. Podemos a poner links de interés, ¿verdad? Katy, ¿tú cómo oíste o cómo llegaste a lo que es el Earthcast 09 con Matt y a sus compañeros en la parte de inglés? ¿En dónde recibiste la noticia o cómo participaste? Bueno, yo me asocié a Digo y Digo actualiza a los docentes con sitios interesantes y justo había visto el del EarthCast y me pareció interesante, me inscribí, le mandé un mail a Matt para ver cómo podía participar mis alumnos y bueno, él me contestó y me dio los otros links, digamos, y las otras conexiones, pero realmente fue buscando internet, digamos. En lo que es la parte de español o en Puentes al Mundo, estamos realizando también el Radio Maratón, que va a estar en conjunto con Earthcast 09, y nosotros le llamamos Transmitierra, y empezamos también a organizarnos para ese día poder, bueno, tratar de transmitir todo el audio que se pueda hacer. Tenemos en mente entrevistas, audio pregrabado de nuestras propias escuelas, ya sea compañeros, alumnos, y también poder hacer transmisiones en vivo lo más que se pueda. Y para esto organizamos este grupo y vamos a usar el salón de chats que vimos hoy en Puentes al Mundo. Y han entrado a lo que es el wiki de la sesión organizadora. Ya sea Sonia y René, los voy a poner el link aquí en el chat local, ¿okay? de Skype. Y en ese link tenemos la parte de Puentes al Mundo, ¿okay? Un segundo para ponérselos. Mientras hago eso, René, ¿nos puedes decir cuáles son tus planes para Radio Maratón? Claro, gracias, José. Bueno, en realidad mi participación en la Radio Maratón es con respecto a una pequeña reflexión sobre el uso de la tecnología. Como dije hace un momento, soy un instructor de ahí, pero también trabajo muy de la mano con los profesores de las otras áreas, personal social, lenguaje, matemáticas, ciencia. Es decir, he tratado de vivenciar específicamente cómo los maestros de una escuela primaria y secundaria se están involucrando de una u otra manera con la tecnología, que es bueno y saludable, como nos acaba de compartir nuestro colega aquí en la participación, que muchas de las herramientas que los maestros encuentran los encuentran en Internet. Es bueno. Hay muchísimas herramientas que hay en Internet y que de una u otra manera permiten afianzar lo que los actualmente desarrollaban en una clase como esta, pero ahora están. El punto en este momento es que tenemos que entrar en una etapa ya. Hemos visto que es un éxito el sentido de que las tecnologías frente a los alumnos generan una gran motivación y atracción por aprender, ¿no? Por participar, porque se ven involucrados con el uso de las computadoras y otros medios. Pero ahora en este detalle resulta que también debemos medir cuál es la cantidad de tecnología que debemos trabajar, cuánto de tecnología es saludable, cuánto de tecnología es saludable darle a los chicos y hasta qué momento, ¿no? Yo creo que es un momento de establecer digamos, parámetros de evaluación para medir, bueno, con tecnología aprendieron esto y sin tecnología aprendieron esto. Entonces, buscar el equilibrio para ver si estamos satisfaciendo verdaderamente los requisitos o los parámetros que la escuela o la educación nos da. Yo estoy muy satisfecho que muchos maestros se involucren en la tecnología, que estén manejando muy bien el Internet y aprovechen sus recursos. Es una idea muy buena. Pero también no debemos descuidar los verdaderos parámetros de la educación, que son formarlos, que son educarlos, que tengan en cuenta y muchas consideraciones lo que es el respeto y la actitud frente a esta información. Entonces, creo que mi participación un poco es generar una pequeña reflexión. Estoy muy a favor de la tecnología. Bueno, yo me dedico a tecnología, participo. Es más, el proyecto en el Colegio San Jorge de Miraflores lo abandero en el sentido de que identifico mucho al grupo de maestros participantes en el uso de blogs, wikis, podcast, Ustream, etcétera, pero también a su vez les llega un momento en que les digo, bueno, ahora sujetemos la soga y midamos nuestros esfuerzos. ¿Estamos llegando objetivamente o nuestros alumnos adquirieron lo que verdaderamente quisimos que aprendan frente a esta tecnología? Vayamos a hacer una evaluación y midamos eso. Un poquito en ese sentido me gustaría participar en el Transmitir que vamos a realizar el día 22 de abril. Perdón, José, ¿sí, 22 de abril? Sí, va a ser el 22 de abril, lo que es el reloj mundial, ¿verdad? Empieza realmente en nuestra parte del mundo el 21. Sonia, ¿también nos das tus planes tuyos para tu participación en el Día Mundial de la Tierra, el Radio Maratón? Sí, cómo no. En principio quisiera acotar algo con lo que dijo René. Es importante hacer una evaluación de dónde estamos parados en cuanto al uso de las TIC en el aula y bienvenido cuando están haciendo tantas propuestas como Wiki, Blogs, Ustream. En mi caso, trabajo en un colegio privado y realmente el único trabajo que se está haciendo es con sexto año. Es decir, tratamos de que se hagan más actividades. Pero también me parece en este segundo año de trabajo hacer una evaluación y tomarlo realmente como una estrategia para optimizar el aprendizaje, no con el uso de la herramienta en sí. Creo que todas estas son herramientas que favorecen el trabajo en el aula. No la ponemos como punto supremo, sino aquello que nos sirve para. En cuanto al trabajo que estamos haciendo para el 22 de abril, es en principio un cuento que lo vamos a grabar con Audacity. Dura 20 minutos, José, no sé si es mucho el tiempo, eso quería comentarte y preguntarte si es posible. No, en cuestión de tiempo sí está muy bien. El audio pregrabado se puede escuchar en entero y luego se puede comentar. Dice que no hay ningún problema. Bien, ¿qué tan bueno es el uso de esas herramientas? En principio, el grupo de trabajo con los chicos están muy entusiasmados. El año pasado llegamos a buen término y podemos decir que fue favorable, que fue positiva la experiencia. En cuanto al trabajo con del día de 22 de abril, también quiero agregar un link que están trabajando con la Fundación LEER. La convocatoria es para todos por la Tierra, es decir, hay por suerte una conciencia a nivel mundial de esta necesidad. Los chicos tienen que escribir un texto informativo acerca de los animales que están en extinción, no solamente en Argentina, sino investigando en todo el mundo. Bueno, en ese trabajo estamos investigando y lo que me gustó la propuesta es que van a narrar en primera persona, es decir, ponerse en la piel de ese animal que está en extinción y ver todas esas peripecias por las que está pasando y cuál es la responsabilidad del hombre, ¿no es cierto? Sobre todo los animales en extinción, que viven en la zona. Excelente, excelente proyecto. Sí, lo estoy observando acá en el link, qué bonito. Ahorita que los tengo en línea, Sonia y René, para lo que es la agenda del 22, me gustaría saber cuáles son su disponibilidad de tiempo o qué horario es el que pueden estar disponibles para apoyar en lo que es monitorear el audio o participar en las conversaciones. ¿Sí podrían decirme un poquito cuál es su disponibilidad para ese día? Bueno, yo hora argentina trabajo el día 22, es miércoles, desde las 12 hasta las 17. Es decir, pero son las 24 horas, ¿no es cierto? Sí, sí. Si recuerdan en lo que es la agenda, está basado en el tiempo mundial, hora global, ¿verdad? Uh-huh. Quiere decir que vamos a decir que en Argentina están ustedes a, ¿qué me parece? 4 horas menos. Cuatro horas menos y ahí, René, ustedes están a ¿cuántas horas menos? 6. Más o menos casi seis horas. Claro. Lo que pasa es que yo, de mi participación, justo como estaba mencionado, iba a participar a través de una retransmisión de una grabación. Perfecto. Y eso sería, bueno, lo que podemos hacer es ver en qué horario podemos poner esas... y en vivo, al inicio, el día 21, ¿tiene disponibilidad alguno de ustedes? ¿O es muy tarde o muy temprano? No, sería de pronto 9 de la mañana Argentina, 13 horas para ustedes. ¿Esa hora sí puedes participar un poco? Esa hora sí, porque todavía estoy en casa disponible, no hay problemas. Ok, perfecto. Katy, ¿te tenemos en línea de nuevo? Ya puso una hora y era la una hora en donde ella va a participar con sus alumnos y también nos platicaba sobre una entrevista o un congreso. ¿Nos puedes decir de eso, de una compañera tuya? Aquí en Jujuy hay una organización que se llama Embajada de Conservación del Medio Ambiente, que reúne a alumnos de distintas escuelas que trabajan con respecto al medio ambiente. Esta es una organización que tiene varios años acá en la ciudad, y los 22, ellos organizan un congreso deliberante estudiantil. Ese día, en el Consejo Deliberante de la Municipalidad, donde distintos estudiantes toman el lugar, digamos, de un concejal, donde llevan ellos sus proyectos con respecto al medio ambiente, a la ciudad, a lo que ellos consideran hace falta, se presentan, discuten, defienden sus proyectos, y el proyecto ganador en esa sesión, luego el Consejo Deliberante lo pone en funcionamiento, el verdadero Consejo Deliberante de la ciudad. Es realmente una tarea muy interesante para los estudiantes. Esta profesora viene trabajando hace bastante tiempo con este tema, y como le comentaba José, me parecía interesante el hecho de que le pudieran hacer una entrevista esta mañana, y me dijo que también sería lindo que el congreso estudiantil se pudieran conectar, así que está viendo la forma como para que realmente puedan tener una conexión en vivo a la mañana nuestra con ustedes, con los estudiantes en el congreso. Espero poder conectarme con el congreso en vivo, empezando, bueno, ella está ahí desde temprano, pero definitivamente en lo que es Puentes al Mundo a las 3 de la tarde, hora de Argentina, y tu hora en inglés, Katy, va a ser a las 4 de la tarde, hora Argentina. Y recuerden, tenemos varios canales que van a estar transmitiendo en vivo. El canal de inglés es Earthcast Online, y transmitir a 09 es el canal de español. Y hay varias opciones ahí disponibles para retransmisión, como lo que va a ser Sonia y René, ¿verdad? Y luego también transmisión en vivo. Ok, si les parece bien, hacemos esto. Dejamos la preparación para hoy. Voy a poner unas notas y subirlas a Puentes al Mundo. Les paso el link a ustedes. Y también a ver si pueden estar disponibles para el próximo domingo 19. Y sería tiempo, vamos a estar de acuerdo ahorita con esto de la hora global, pero serían las 16 hora global. Sí, y también voy a hacer la invitación para nuestros compañeros en España. Ahí tenemos varios interesados también, que hoy no pudieron estar con nosotros, y nos reunimos en el salón de chat o de Puentes al Mundo, transmitir a 09, y les mando información. Gracias. Ok, parece que por hoy podemos a finalizar nuestra preparación. Muchísimas gracias por su paciencia hoy. Ya sé que hay veces que tenemos cosas técnicas que nos atrasan un poquito, pero de todas maneras un placer y un gusto estar con ustedes, y se les agradece su apoyo en este proyecto. Está bien, buenas tardes. Muchas gracias, José, buenas tardes. No, me parece, José, que usted hace un trabajo realmente muy interesante, y por supuesto que siempre me considera que hay alguna cuestión técnica o moral y ser tolerante con ese tipo de cosas. Muy bien, hasta pronto, René, Sonia, perfecto. Katy. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias. Bye bye a todos.